soy del todo pobre, tengo juventud. Mañana tendré dinero, tu amor compraré. Yo no soy del todo pobre, tengo juventud. Mañana tendré dinero, tu amor compraré.